Muy buenas tardes, señores oyentes y señoras oyentes. Muy buenas tardes, señor Corizo. Muy buenas tardes, señor Fabio. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cómo están ustedes? Hoy tenemos un programa para truco de gallo, ¿se dice cuando somos tres? Sí, señor. Bueno, truco gallo que somos tres, porque tan ausente con aviso haciendo la campaña electoral en Entre Ríos, Osvaldo Sanzio y Mercedes Quirós. Así que... No en Paraná. No en Paraná, porque ahí es otra cosa. Es otra cosa, hay más narcotráfico y esas cosas. Sí, así que bueno, tenemos para el programa de hoy, vamos a hacer un resumen de lo que tenemos, Gustavo. Pero cómo no, maestro. Tenemos una entrevista con Federico Hugo, referente de Movimiento Evita, de Tigre, y además ocupa una dirección de desarrollo urbano, territorial, en el gobierno de Kicillof, en el gobierno provincial. Y bueno, queremos y tratar... además era candidato a intendente. Y queremos saber de qué se trata. Y queremos ver qué pasó, que no es más candidato a intendente, y queremos también hablar de qué era su proyecto, qué piensa, cómo ve la situación. Tenemos el caso Jujuy, tenemos un enviado especial. Sí, señor, tenemos un informe especial de Roberto Rodríguez desde Jujuy. Y tenemos acá con Fabio la interna de Tigre. ¡Epa! La interna de la interna y tenemos para hacer puré, así que no se pierdan esto. La interna de la interna, en realidad es, ¿no? Vamos a tocar un poquito también el tema de Europa. ¿Qué está pasando en Francia, Bélgica y Suiza ahora, ¿no? Sí. Que no es todo... marginados que reclaman. También están los grupos de derecha que se van a atacar a los grupos de extranjeros. Bastante peligrosa la situación. Después tenemos un poquito de economía. Vamos a hablar de cuál es el dilema del gobierno argentino. Vamos a hablar del fondo, de las que eran 10.000, que después 8.000, que 6.000 y qué nos piden a cambio. Por lo menos dame un besito, ya que me pedí tanto. Bueno, así que arrancamos con Federico Hugo, que es todo suyo, señor Corizo, el compañero. La entrevista es suya. Buenas noches, Federico Hugo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás, Gustavo? Bien. Hola, Rodolfo. Hola. Buenas tardes. Aquí está Fabio también, Fabio. ¿Cómo todo, Federico? Un vecino acá. ¿Cómo andamos, compañero? ¿Todo bien? Fede, vos eras candidato a intendente y algo pasó, además de que te... que atentaron contra los locales de la gente que te apoyaba. Además de eso, que después nos vas a contar si hubo algún esclarecimiento de ese tema, algo pasó, contanos, por favor. Bueno, pasó que no prosperó nuestra lista, en primer lugar, porque nosotros el sábado 24 fuimos y presentamos la lista. Con los avales, con todo, la junta electoral partidaria. Sí. Y era algo que nosotros preveíamos que podía pasar dentro de nuestro análisis, pero no queríamos dejar de participar, obviamente, no queríamos quedarnos afuera de la participación. Veníamos hablando también con los otros sectores del Frente, de Unión por la Patria. También con la sorpresa, ¿no?, de ese viernes anterior a la noche, de que había cambiado el mapa político, porque pasamos de tener a Scioli, a Guado y a otros candidatos, y de repente se construyó una unidad con la candidatura de Sergio Massa. Viejo conocido nuestro. Vecino y conocido nuestro, tal cual. Viejo conocido. Pero bueno, por un lado no prosperó. Por otro lado, las discusiones y los debates que veníamos teniendo con Julio, con el actual intendente, no tenían un lugar de cauce. Lamentablemente, no solo nosotros, la mayoría, por lo menos las organizaciones con las que veníamos construyendo nuestra lista y con algunas organizaciones hermanas más, no logramos construir ahí un acuerdo de unidad, un acuerdo que tenga en cuenta nuestra agenda, de acuerdo que tenga en cuenta nuestras compañeras o nuestros compañeros. Y por otro lado también veníamos hablando con el sector de Malena, y al ver que no teníamos nuestra propia lista, definimos construir otra unidad. fue la apertura de este sector último la que nos permitió dar un debate, dar una discusión, un reconocimiento a las organizaciones y también una agenda de trabajo, ¿no? Porque no es solamente discutir un lugar en la lista, sino sobre todo para nosotros discutir qué proyecto pretendemos militar y trabajar en Tigre. Y ahí fue que se logró este acuerdo con el sector de Malena, Palmarini. Y bueno, el segundo en la lista es un compañero de Levita. Ah, mira. El tercero es una compañera de la Cámpora. El sexto es un compañero de la Corriente Clasista y Combativa. Hay una compañera de la Martín Fierro que también está en la lista, que ahora no recuerdo el lugar. Y obviamente, lo que te decía, ¿no? También construir una agenda que tenga que ver y que exprese a nuestros sectores, que tenga que ver con nuestra economía popular, que tenga que ver con obra para los barrios populares, que tenga que ver con una discusión ambiental, que también ahí tenemos un debate con este sector, y construir también una mirada de Tigre que no sea solamente para la discusión o para el avance inmobiliario y especulativo, sino que también tenga que ver con el cuidado de nuestra tierra y de nuestros humedales, y que el desarrollo, en todo caso urbano, sea para todos. Pero bueno, se dio de esas características, ¿no? Este cierre, y así que estamos trabajando en ese sentido, sabiendo también de que nuestra contradicción principal es que a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal no avance, no gane, digamos, el sector que expresa Cambiemos, ni gane, obviamente, el sector que expresa Milei, ¿no? Nuestra Unión por la Patria tiene sus contradicciones internas, pero también tiene una mirada de poner por encima algunas defensas de interés común. Claro. Te hago una pregunta. Sí, es una pregunta. Vos hablabas de defender las ideas y las propuestas de ustedes. Que yo sepa, porque no he tenido oportunidad de ver, la única propuesta de candidatura a intendente con un plan de gobierno o con una idea de gobierno era la de ustedes. Los demás nunca vi una letra de nadie. No, tal cual. No, hasta ahora van a estar saliendo algunas ideas, justamente, por lo menos lo de Malena se retrasó porque nosotros nos metimos la discusión y hicimos algunos aportes, pero tiene que salir seguramente la semana que viene las propuestas. Claro, pero antes no hubo nada, en cambio ustedes... Ah, no, antes por lo menos yo tampoco vi. Sí, yo tuve en mis manos el librito de ustedes y había, qué sé yo, eran como 20 y pico de puntos. Sí, sí, al menos las cosas que consideramos que en las que podíamos aportar a mejorar Tigre, ¿no? Exacto. Entendemos que ahora vienen esas propuestas, supongo que el intendente también impulsará algo, pero es verdad que hasta ese momento ningún sector había, por lo menos, puesto sobre la mesa ideas, ¿no? Ahora, yo te quería hacer otra pregunta, ya que vos has tenido conversaciones con Malena Garmarini. Si en algún momento charlaste el tema este de la destrucción de ciudades que está haciendo AISA en este momento, tanto en Talar como en Don Torcuato, ¿no? Sí, charlamos dos cosas concretas que por lo menos yo fui recogiendo en las reuniones y en las charlas con vecinos, o tres, si querés, tres cuestiones que a mí por lo menos me vi que resaltaron en las distintas localidades. Una, la necesidad de, más allá de las discusiones o de la competencia electoral que se pueda tener o dentro del interno, ¿no?, de nuestro espacio, que es necesario coordinar políticas, ¿no?, públicas. Y la obra de AISA y la tarea municipal tiene que coordinarse para que justamente no sea, eso no perjudique a la comunidad, sino que la beneficie, digamos. Obviamente a largo plazo la va a beneficiar, pero si no coordinás el trabajo de ejecución, a veces se vuelve más engorroso para el vecino todo eso. Claro, y además puede, teniendo en cuenta las elecciones, puede jugar en contra, ¿no? Y además, tal cual. Segundo, que esas obras, una cosa que muchos plantearon los vecinos y que por lo menos nosotros tuvimos oportunidad de transmitir y sentarnos en una mesa a discutirlo, estar atenta a AISA a que las obras cuando se ejecutan, se terminen como corresponden, que significa que tiene que terminar con la vereda correctamente hecha, digamos, la limpieza de obra realizada, ¿no? Porque la, una contratación de obra implica esa terminación. Correcto. Y una tercera que tiene que ver más con una propuesta, que era parte, digamos, de los planteos que nosotros veníamos haciendo, construir un programa municipal, y si podemos con, también con el financiamiento provincial y nacional, pero que financie lo que se va a venir en Tigre una vez que terminen estas obras de agua y de cloaca de las redes, va a venir la tarea de las conexiones internas, ¿no? Cada vecino va a tener que hacer su conexión de cloaca y su conexión de red de agua de la vereda para dentro de la casa. Correcto. Habrá vecinos que lo van a poder pagar y habrá muchos vecinos que les va a costar poder costear eso, y una de las propuestas que estamos generando es construir un financiamiento municipal a través de las tasas en donde vos puedas hacer esa obra, puedas pagarla para tener el servicio y después la puedas ir pagando en el futuro. Entonces, que eso te lo financie el municipio a través de un sistema como es el de las tasas, que te lo vaya cobrando todos los meses con la tasa, ¿no? Correcto. O sea, sería como un préstamo. Claro, un préstamo. Porque una obra de esa, hoy para una familia laburante, incluso para una familia con laburo estable, no es barata. No. Además depende de la circunstancia de cómo esté hecha, dónde esté hecha la perforación del agua, dónde esté hecho el pozo ciego, que son dos espacios diferentes. Sí. Entonces pensábamos que podía ser, ahí el Estado tiene que intervenir activamente en ser el prestador, que financie con una tasa como corresponda, ¿no? Pero que nosotros sabemos que las familias cuando tienen oportunidad de desarrollarse mejor en su vivienda es con los préstamos que más se comprometen, ¿no? Y que después te lo cobren en la tasa, ¿no? Con tu cuota de ABL mensual, que venga también tu cuota de obra financiada. Y que a su vez eso se puede hacer, que es otra apuesta nuestra, con lo posible con cooperativas tigrenses, ahí cierra, con economía popular tigrense, que además generaría muchísimo trabajo, porque esa demanda va a existir. Seguro. Prontamente. Y va a estar buenísimo que todo ese trabajo, primero, haya plata para financiarlo y por otro lado, genere laburo local, que sabemos que después todos gastamos en los comercios de Tigre, ¿no? Y pagamos nuestras cuentas y vamos al supermercado, etcétera. Entonces, Son las tres cosas que hablamos con respecto al tema de obras de agua. O sea, sería la reproducción de un círculo virtuoso. Exactamente. Hoy estoy con todo, notaste cómo estoy hablando, ¿no? Estoy aprendiendo una serie de palabras nuevas. Che, acá Rodo te quiere hacer un par de preguntas incisivas. No, incisivas. No hay Fede, problema, no hay problema. Sí, no, Fede, te decía, vos decías que tenías alguna diferencia con el actual intendente y que, bueno, también hablaste con Malena y ¿eso respondió a una decisión local o es una decisión del movimiento de Evita de acompañar la fórmula de Massa? De Massa, no, Rossi. No. La decisión local era jugar nosotros y la decisión de Evita era también empujar eso. Nuestro plan A, por llamar de alguna manera, era vamos con nuestra propuesta, con nuestra boleta, con nuestros candidatos, sabiendo que iba a ser difícil, pero que era lo nos parecía lo más genuino. Y después tampoco fue una definición lo de jugar con Malena, una definición nacional, fue una definición nuestra. Nosotros con Julio teníamos una buena relación, pero también teníamos una relación de desgaste, porque sentíamos que dentro de la gestión no podíamos innovar. Y eso que y ustedes saben bien, lo hemos acompañado y hemos bancado, lo hemos bancado en otros momentos, le hemos dado las discusiones que nos parecía dar también, pero no parecía que tenía que ver solamente con, che, no te voy a decir nada porque tenemos algunos funcionarios en la gestión, sino que al contrario, pretendíamos ser un aporte crítico y para mejorar. Y lamentablemente creo que Julio, por lo menos en los últimos 2 años, empezó a construirse quizás una mirada muy parcial mía, ¿no? Pero empezó a construir una... se quedó sin aliados, de alguna manera. Empezó a encerrarse en círculos más propios, en política y en la política de gestión, y empezó a ver todo desde una perspectiva blanco-negro, ¿no? Si uno pretendía, si uno se mostraba con posiciones autónomas o propias, parecía que estabas en contra. Y qué sé yo, nuestra característica es siempre plantear lo que falta, pero desde el querer mejorar, ¿no? Desde el querer complicarte la vida. Y bueno, yo creo que fue sucediendo eso con Julio, que no... Él por un lado se encerró mucho y nosotros por otro lado no nos sentimos, cada vez nos sentimos menos parte. Y eso derivó también a que no pudiésemos construir un acuerdo hacia adelante, digamos. Me parece que quizás el otro también, la otra debilidad de Julio, que no hay perspectiva de futuro en construcción de una gestión que puede crecer muchísimo, que tiene presupuesto para mejorar situaciones. Una de las críticas nuestras era: no dejé que los funcionarios se achanchen, rotémoslo, construyamos nuevas ideas. Y bueno, creo que nada de eso por lo menos fue escuchado, y al contrario, fue mal visto que hagamos esos planteos. Así que eso fue más que nada lo que generó definición. Otra consulta, Fede. Sí. Trascendió que después que ustedes que firmaron con Malena, hubo despidos en el municipio, concretamente de gente de Levita. ¿Eso es verdad o no? Sí, nosotros sabíamos que iba a haber un costo político en lo que tiene que ver con los funcionarios, ¿no? Nosotros teníamos algunos subsecretarios, directores, compañeros que para mí son un orgullo porque no especularon con su sueldo, y al haber una definición política en donde ellos tampoco se sentían parte de esa gestión como lo deberían aportar, sabían que iban a tener el costo de que los despidan, y así pasó. Y después otros compañeros vinculados a Levita, pero que son trabajadores municipales, son parte de la planta desde hace muchísimos años, y que están sufriendo un hostigamiento, les cuentan, o sea, no sé, este mes por ejemplo no les pagaron las horas extras trabajadas, ¿no?, de junio. Yo creo que ya para julio ni siquiera le van a dar esas horas extras, y el que más o menos conoce un municipio sabe que las horas extras para cualquier trabajador municipal es un monto importante dentro de su sueldo, ¿no? Con un básico no vive nadie. Pero bueno, estamos nosotros también, por un lado aceptamos que íbamos a tener un costo en este sentido, por otro lado nos parece muy mal que se metan con lo que es el derecho de un trabajador o de una trabajadora, porque pertenece a un espacio, ¿no? Y además porque cumple su trabajo, ¿no? Que dejó de cumplir su trabajo ese compañero o esa compañera, lo sigue cumpliendo. Vos estás hablando de empleados de planta. Empleados de planta estoy hablando, no estoy hablando de los cargos políticos, no son más cargos políticos. Ya fueron despedidos. Listo. Era previsible, ¿no? Si se quiere, en política, vos dejás de tener un acuerdo y, bueno, el lugar que te dieron te lo sacan. Ahora, el trabajador de planta, el administrativo, el que hace tarea en territorio, para la gestión, etcétera, a ese no lo podés maltratar. Sea o no pertenezca a quien pertenezca, ¿no? En este caso le está tocando a nuestros compañeros. Pero pertenezca a quien pertenezca, nos parece que es una mala acción, una acción errada, producto, creo yo, de esta espiral interna en la que entra Julio y empieza a haber enemigos por todos lados. Y nosotros, la verdad, que ni siquiera hoy lo consideramos un enemigo, ¿no? Porque es parte de nuestro propio espacio de Unión por la Patria. Fede, en esa línea, y la última, y después te paso con Fabio. Hoy se está desarrollando una interna que a nuestro gusto es... demasiado violenta, por lo menos desde lo verbal, ¿no? Sin contar los hechos de violencia que hubo en el atentado que tuvieron ustedes, pero que me siento amenazado y que ahí renunciaron porque los apretaron, y de otro lado lo que pasa es que este busca solamente el negocio inmobiliario. Digo, ¿no crees que eso desde la política debería solucionarse? Porque una cosa es una interna que yo creo que hay que darlas, y otra cosa es que salga a la luz por lo menos ciertas cosas, que debilitan a todo el espacio, ¿no? Porque si funciona como que tiene que funcionar, que el que gana conduce y el otro acompaña, después que lo mataste al otro, no sé cómo sale militar, ¿no? Digo, no, es muy malo, ya lo vivimos además, coincido, lo vivimos en cierres anteriores, en donde se mataron, en ese caso se hubo un acuerdo de lista, de unidad, y al otro día se seguían matando. En esta quizás hubo un poco más de sinceramiento, me parece, en el cierre, de última hay dos opciones. Y después me parece que hay mucha chicana, digo, si a alguien lo amenazan de muerte, tiene que hacer una denuncia penal, además, ¿no? Porque yo, por lo que escuché, Julio planteó lo de que estaban como que tenía por su integridad física, una cosa así. Creo que eso tiene que hacer una denuncia, más allá de salir a los medios, si es así. Digo, a nosotros nos rompieron 6 carteles, nos violentaron locales, y yo hice la denuncia, además de hacerlo público, obviamente. Fui a la fiscalía y presenté una denuncia. Porque si no, es eso, es para la tribuna y es para los medios, y desgasta mucho más, además, ¿no? Porque sabés que es para una discusión política que estás diciendo eso, nada más. Y después, con respecto a los funcionarios y los aprietes y no sé qué, yo no tengo muy claro cómo fue. Ahora, quizás es algo que ya lo hemos hablado en algún momento con el internet. También tenés que mirar a qué funcionarios ponés, y de un día para el otro, por una llamada, te renuncian 4. Hay algo que ya venían débiles, me parece a mí. Pero más allá de eso, porque no lo justifico, me parece, no quiero decir una mala palabra, pero me parece mal, me parece muy mal que en esos términos se dé el debate político. Ah, Fabio, sí. Vos querías preguntarle. Sí, Fede, yo te quería hacer una consulta. Quería saber tu punto de vista. Volviendo un poquito atrás con el tema de AISA y el municipio, esta falta de coordinación, ¿no? Que nosotros vivimos lo que vivimos en Doctor Cuatro terriblemente, y en mi caso lo he sufrido personalmente con 5 veces rotura de veredas, caño de gas, etcétera, etcétera. Que obviamente no estás ajeno de estos temas, pero ¿sabes cómo es? Esta falta de coordinación. Yo creo, te pregunto a vos, si vos ves que esto repercute en los votos, ¿no? Y es una forma de atentar también contra perder el municipio que tanto nos costó a aquellos que luchamos muchos años en contra de Ricardo Urbieta, ¿no? Sí, yo creo que ahí me parece que no hay una mirada, se lo planteé a todos los espacios, se lo planteé eso. Yo creo que eso perjudica a todo el espacio, a toda la Unión por la Patria. Exacto. Porque no está tan claro en la comunidad, me parece, de quién es esa obra, ¿no? Es AISA, entonces la critico a Malena, o es la delegación, entonces lo critico a Zamora. Me parece que el vecino no tiene ese filtro tanto como los que estamos en la discusión o en la discusión política, ¿no? Exacto. Yo creo que perjudica el conjunto. Sí, sí. Por eso. El vecino ve una obra y claramente la relaciona con el gobierno. El gobierno que es Zamora, hoy es Alberto, es nuestro gobierno. Claro, todos en los 3 niveles. Por eso yo te consultaba. Creo que perjudica el conjunto, eso, no creo que esté tan divisible en la mirada de nuestra comunidad eso. Claro, yo te justamente te consultaba esto, porque aquellos que no militamos ni para Malena ni para Julio, dos compañeros que no uno no puede decir nada, como decías vos, por ahí con diferentes ideas, pero somos peronistas todos, o estamos todos dentro del mismo frasco, digamos. Vemos esto de que el vecino que no milita, tiene esta inquietud, le echa la culpa al municipio, después le echa la culpa a Malena o a AISA, y va emparentado y en contra de lo que nos costó ganar durante muchos años, aquellos militamos en Tigre desde años, ¿no? Ya estamos hablando. Totalmente. Digo, sería bueno que vos que tenés esta llegada a la compañera Malena, bueno, que hagan eco del llamado. Y no soy de la Cámpora, no soy peronista, no pertenezco a ningún sector, sí. Pero que haga un llamado a la unidad, escuchando las palabras de la ex presidenta, ¿no? Que pide la unidad de todo el movimiento. Totalmente, y de mínima eso, una coordinación en la ejecución de obras. La unidad ya va a ser a partir de las PASO, ¿no? En la general le va a matar todo justo, gane quien gane. Ahora, en la ejecución de obras, en la ejecución de gestión del Estado, sea municipal, provincial o nacional, tiene que construir coordinación. Es la mejor política, si querés que te voten, y además es la mejor manera de hacerlo para que no lo critiquen tanto, ¿no? Obviamente que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, en mi caso en particular, en el diálogo con uno, con otro, permanentemente llevo ese, como esa intención de mirar desde ese lugar, ¿no? Sea en este caso, o quizás en otros ejemplos también se puede dar, pero creo que sería lo mejor por ahí. Después el vecino elige a quién votar, pero ahí seguro votaría la Unión por la Patria, y tendrá dos boletas o las que sean para elegir. Bueno, gracias, Fede. Yo tenemos a nuestro enviado especial a Jujuy, Roberto Rodríguez. Lo tenemos en otro teléfono hablando desde Jujuy, que quiere comentarte algo. Bueno. Dale, Roberto, adelante. Hola, buenas tardes, compañeros oyentes. Federico, mira, estoy viniendo en este momento de Jujuy, no sé si vos estás enterado de lo que está sucediendo allí. Ayer, por ejemplo, en la conferencia de prensa informó el gobierno de Jujuy que comenzaba la reforma constitucional, y aquellos que habíamos participado de las marchas, de los actos, es considerado un acto de insurrección, con una pena de 25 años. Anoche salieron con una casa de brujas prácticamente con esto. Yo sinceramente ayer estaba convencido de que nos iban a dar donde en el lugar que estábamos parando. No pasó eso, afortunadamente pudimos pasar la frontera bien, pero mientras estuvimos allá en Jujuy, la violencia ejercida que hay es exactamente la misma que hubo durante el gobierno militar. Camionetas sin patente por todos lados, grupos de tarea por todos lados, en uno de los piquetes que fuimos último en Perico, no sé, te digo, había 400 policías. Es terrible la situación en Jujuy. Todo aquello aparentemente que había sido lastimado, golpeado, que habían caído preso, se los iba a levantar de vuelta ayer para marcar, ponerles la ley esta que ha hecho con la nueva constitución. Esto, si te revisás vos, Federico, que sos abogado, buscá la nueva constitución de Jujuy y es Jujuy separada del Estado. Porque, por ejemplo, dice que Jujuy es el que va a manejar todos los recursos naturales y va a ser el que va a marcar lo que cobren. Y lo que si llega a intervenir el Estado Nacional o llega a intervenir Jujuy, él está autorizado, el gobierno de Jujuy, a reclutar a los jóvenes de 16 años para arriba para enfrentar este ataque del gobierno nacional. Realmente estamos en una encerrona terrible. Y es la separación de Jujuy. Te pido, por favor, revisá eso y fíjate si el Evita puede empezar a participar con este problema. Porque yo entiendo que no estamos en un momento electoral. Pero realmente, si en este momento electoral terminamos perdiendo un provincia, y si son no solamente de Jujuy, porque el PRO va a saltar en Mendoza, que ya querían dividirse, y hay otras provincias. Es gravísimo lo que nos está sucediendo. No sé si vos, Federico, estabas enterado de algo de esto. Sí, Roberto, estoy al tanto y obviamente que coincido 100% con vos. Nosotros tenemos compañeros detenidos en Jujuy de nuestro movimiento ya desde hace 10 días por lo menos. Algunos los han ya largado y otros no. Y estamos participando en esa resistencia. Y claramente es el ejemplo del proyecto de la derecha, que es el que quieren después llevar adelante a nivel nacional. Ahí es donde también tiene que saltar las alertas de nuestro frente político, de entender cuáles son las contradicciones principales para no regalarnos, y sobre todo no regalar a nuestro pueblo en sus derechos y en sus dignidades, ¿no? La experiencia de Jujuy claramente está siendo punta en lo que pretende esta gente de Juntos por el Cambio y lo que expresan, más allá de Juntos por el Cambio, la mirada neoliberal que expresan hacia todo nuestro pueblo. Así que obviamente que estamos ahí y nos solidarizamos con todas las compañeras y compañeros, y por eso también trabajamos en construir unidades lo más amplias posible, teniendo las tolerancias necesarias para no caer en esa situación, para que lo de Jujuy no se expanda a todos lados, ¿no? Bueno, gracias. Realmente no he podido escuchar la respuesta de Federico, yo estoy en la ruta, pero sé que tiene que algo, poco pude escuchar y sé que están en eso. O sea, no, descuidemos esto, por favor. Bueno, Roberto. Sigo escuchando la radio. Bueno. Dale, te mandamos un abrazo, gracias. Gracias, Roberto. Por favor, gracias a usted. Y gracias a vos, Federico. Realmente es un tema gravísimo este tema de la... Tengo una pregunta acá. Ah, ¿tenés otra pregunta? Sí. A ver. Acá pregunta un oyente, Federico, si tienen previsto la construcción de un hospital municipal, si hay algo que lo pueda activar. Mirá, no, te soy sincero, ese tema la verdad que no lo charlamos. Yo reivindico el avance en lo que es la infraestructura de salud que se ha logrado en este municipio, con más de 20 salitas, con el materno, con el odontológico, con el oftalmológico, con los HDMI, esta idea también del hospital municipal que están queriendo construir. Ahora, me parece que en donde hay que poner más el eje, además de construir más edificios, es en mejorar la calidad del servicio. Si hay algo que sí también nos encontramos en todos lados, como planteo a mejorar en Tigre, es calidad de servicio de atención en lo ya existente. No está mal tener un hospital más. Para mí el desafío siempre es que todo lo que tengamos esté bien atendido, ¿no? Tenga buen servicio para nuestra comunidad. Y lo otro que nos parece muy necesario, que con vos, Rodo, lo hemos charlado y hemos laburado en su momento mucho y empujado, es que exista el cuerpo de promotores de salud para construir una fuerte política de prevención y promoción en el territorio también, ¿no? Creo que esas dos cuestiones son claves. Después puedes hacer más, o sea, mientras más camas tengamos, mientras más estructura tengamos, buenísimo, pero que no se nos conviertan en cáscaras, ¿no? Que tengan el nivel de atención y la calidad de atención que necesitamos para nuestra comunidad, creo que es lo más importante. Acá tengo, te paso la pregunta, si no puedes contestarla ahora, en todo caso después te transmito el dato, pero te las leo. ¿Qué propuesta tienen para, si tienen ustedes alguna propuesta para mejorar el tránsito vehicular y de peatones? ¿En dónde? ¿En Torcuato? Esta es una vecina de Benavides. Dice que los peatones caminamos por las calles porque faltan veredas. Y bueno, y hay otra también de ahí de la zona, que hay muchos barrios cerrados que no hacen veredas. Y esto mismo preguntan a alguien de acá de Torcuato. Que los barrios cerrados no cumplen como mínimo de... Tener una vereda. Mirá, para serte sincero, un plan sobre el tránsito, por lo menos yo, no hemos laburado, ¿sí? En la propuesta que nosotros construimos está la propuesta de obra de vereda. Sí. Porque nosotros la pensamos más desde la generación de trabajo, ¿no? Sí, de... Pero de extender la obra pública... que se llama de bajo impacto, pero que a su vez resuelve muchas cuestiones de tránsito de la comunidad, la estamos laburando con eso, para la generación de veredas. En muchas localidades y en muchos barrios tenés un montón todavía de veredas sin eso. Creo que te falta más vereda que asfalto, me parece. Sí. Me parece que no estás para nada equivocada, y de hecho ustedes lo han hecho hace unos 8 o 10 años atrás. Sí, todavía lo estamos haciendo ahora en una escala más chica, pero tendría que ser una política de Estado municipal. Claro, ustedes lo estaban haciendo desde la organización, ¿no es cierto? Exacto, sí. Exacto. Siempre bueno. Decimos eso, imagínate, siempre en nuestras evaluaciones con nuestros compañeros, imagínate si nosotros de la organización podemos hacer esto, lo que podríamos hacer si tuviésemos la posibilidad de gobernar, ¿no? De tener a cargo... un espacio. Estado municipal para poder desarrollar lo que hacemos en esta la más chica, ¿no? Bueno, me transfiero el último punto para esto, para que lo labures. Dice, si te podés ocupar de ver qué está pasando en el edificio de Tigre del hospital, porque lo están usando de depósito, si sabes algo de eso. Del viejo hospital. Y si no, que te pongas... ¿Del viejo hospital? Que te pongas... No, claro, pero calculo que sí. Es un edificio mal usado. Me comprometo a averiguar. No estoy gastando. Gracias, bueno, Federico. Pásame ese mensaje. Dale. Una última, porque ya vos estabas para una reunión y me parece que ya te robamos todo el tiempo de la reunión. Sí. ¿qué resultado o en qué estado está la investigación de los atentados contra los locales de ustedes? Mirá, detuvieron, en un momento detuvieron a los chicos que aparentemente fueron los ejecutores. Los autores materiales. Los autores materiales, exacto. Hicieron algunas declaraciones, pero estamos esperando que la fiscalía nos informe, como se dice, formalmente. No quiero decirte nada que hayan dicho todavía sin tener la declaración escrita, porque no me parece correcto. No es serio. Pero tenemos un indicio de por dónde viene. Ah. Obviamente estos chicos no pretendo ni por este tipo de delitos van presos ni nada, ¿no? Pero sí los detuvieron, no fue gracias a las cámaras de Tigre que los detuvieron, sino por alguna información que nos llegó y que pudimos articular con la fiscalía, pero no tenemos todavía, en la causa no está la declaración por escrito, entonces tenemos que esperar a eso para poder quizás ser más claros, ¿no? en lo que dijeron. Bueno, te agradezco mucho, como siempre, tus definiciones son claras y espero que a nuestros oyentes les hayan servido. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Chao, Fede. Un abrazo grande. Chau, igualmente, chao, gracias. Hasta luego. Bueno, y estaba Federico Hugo, ex candidato y actual miembro de la lista de... él no es parte de la lista, pero digamos que está dentro del armado. El segundo que va a la lista de concejales de Malena Calmarini es un compañero de Levita de Benavides. Claro. Vamos a una pausa, señor Corizón. Pero cómo no, si a usted le parece bien, pasamos a una pausa. Les voy a pasar una nueva versión de una canción de Pablo Milanés. No, perdón, no es de Pablo Milanés, es del otro. ¿Cómo se llama ese chico cubano simpático? Silvio de Silvio Rodríguez. Así que, a ver qué les parece, ¿eh? Esto es una primicia que me pasó una compañera y creo que puede llegar a ser un hit en estos últimos meses. Creyera en la locura, RS, de la derecha y sus votantes, de sus violentos delirantes, que añoran tanta mano dura. Si no creyera yo en Cristina, RS, y en la razón de su equilibrio, la realidad es un delirio. Pero ella piensa en Argentina. Si no creyera en el contexto, RS, la sinrazón de los extremos, será mejor que lo votemos y no pongamos más pretextos. Qué cosa fuera que Sergio Massa ganase en la primera, RS. Sería un alivio sin mejores resplandores. Un esperemos y recemos que así sea. Un instrumento que repare los horrores de los gobiernos que fugan y saquean. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera y esperemos que así sea. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Necesitamos que ganen la primera. Amén. RS, visítanos en nuestro canal. esta canción, la única canción que me ha salido en 10 minutos, se la dediqué en breves momentos después de enterarme de la muerte de Miguel Enríquez. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue en Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos, y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé de las primeras balas, más temprano que tarde, sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del sueño a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada que te tendrá a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada que te tendrá a llorar por los ausentes. Columna de opinión. En un mundo de injusticias y desigualdad, es imposible ser neutral. Miércoles, de 19 a 21 horas. Estela Arcodia, Rodolfo Rodríguez, Mercedes Quirós, Osvaldo Sanzio. Columna de opinión. Miércoles, de 19 a 21 horas. Continuamos en Columna de Opinión, 19.47 en este momento. 18 grados. 18 grados, pero parece menos, ¿no? Parece no, que, pero está lindo, che. Y tenemos una primicia. ¿Primicia? Tenemos una primicia, acaban de terminar los cómputos de nuestra consulta electoral. Porcentaje, diga. Sí, en porcentajes. Hicimos... ¿Hasta cuándo hay tiempo de votar? No, había hasta... En realidad era hasta las 20 de hoy para la publicación. Para la publicación. Que tenés que pagar horas extra. Claro, me tenés que pagar la hora extra a mí, y como yo no soy... Barato. Claro, viste. Entonces mejor no. Pero la pregunta era, si fueran las PASO hoy, ¿a quién votaría usted? Y hay una sugerencia de nombres. Sergio Massa, Juan Grabois, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei, Miriam Breckman, Gabriel Solano, claro, si no tengo los anteojos, Guillermo Moreno, Mempo Giardinelli, Juan Schiaretti, Julio Bárbaro. Se vino un Julio Bárbaro, ¿viste? Jesús Escobar, Santiago Cunio, Raúl Castells, Marcelo Ramal, Manuela Castañeira, Pablo Gobi, César Biondini, en blanco o todavía no lo decidí. Y los resultados generales, o sea, la relación de porcentaje de votos obtenidos es la siguiente, sobre el total de los votos emitidos. 11,54% Sergio Massa, 51,92% Juan Grabois, 1,92% Horacio Rodríguez Larreta, 7,69% Patricia Bullrich, 3,85% del total de votos emitidos Miriam Bregman, Guillermo Moreno el 1.92%, Mempo Giardinelli el 3.85%, Jesús Escobar el 1.92%, Santiago Cunio el 1.92%, Raúl Castells lo mismo, en blanco el 3.8% y quienes no han decidido su voto todavía el 9.6%. Si tomamos en cuenta las parejas de los dos principales partidos, del total de votos emitidos para el espacio de Unión por la Patria, tenemos 18,18% para Sergio Massa, 81,82% para Juan Grabois. Y en el caso de la gente de Cambiemos, 20% para Horacio Rodríguez Larreta, 80% para Patricia Bullrich. Tenemos que decir que dentro del universo de quienes han contestado esta consulta, hay muy poca o casi nula cantidad de gente menor de 30 años. Con lo cual, esta... Todo viejo. Y sí, esta consulta sufre de la parcialidad de la falta de los menores de 30 años. Exacto. Así que hasta aquí llegamos con esta consulta que pretendemos repetirla de acá a 2 semanas. Y después de la PASO también. Después de la PASO serán otros los nombres, pero digo, sí, la idea es seguir con este tipo de consultas para poder dar a nuestros oyentes y a nosotros mismos un panorama diferente de aquellas consultas que hacen los especialistas. Repetí el total por fuerza política. ¿Otra vez, Sopa? Sí, por favor, quiero repetir ese total. ¿La suma querés o por persona? Upe, no, la suma. Lupe, ¿cuánto da el total? Lupe da el 63% y los cambiemitas da el 9% aproximado. Javier Milei cero. Bueno, eso también marca una característica de nuestros oyentes. Claro. Son nuestros oyentes. Son nuestros oyentes. Esto tiene un sesgo. Bastante notorio. Sí, no, pero no le mandamos solamente a los oyentes. No, mandamos como a 600. Yo traté de dar exactamente. Está bien, pero digamos. Hay un sesgo, usted dice. Sí, totalmente. Y bueno, ¿sabe qué? 80%. ¿Sabe qué? Con personas como usted no podemos llegar a nada. Usted es un encuestador parcial. Mire lo que le digo. No es. ¿Hay algún encuestador que no sea parcial? No. Entonces. Bueno, usted sigue la línea. Entonces, bien, señor. Sí, pero es otro el dato. Bueno, pasamos de las internas nacionales. Y acá el compañero Fabio ha hecho una investigación de qué pasa en Tigre. En la interna, sí. Después de haber visto a Rocky 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Todos los Rocky, sí, viste? Y la saga de Creed 1, 2 y 3, la tercera ya sin Rocky, porque se dividieron las aguas por problemas económicos. Vamos a ir a la interna de Tigre, porque en realidad, digamos, la interna a nivel hace nacional... Hace falta Greenside. Claro, sí, si viene la interna a nivel nacional... Tenemos a Massa por un lado y a compañero Grabois por el otro. Tienen una cuestión de ética política y se dicen lo que uno hace y lo que el otro no hace, pero no tienen este estilo de guerra que tenemos en el municipio, ¿no? Sí. Bueno, hemos escuchado toda esta semana, antes del cierre de lista hasta el día de hoy, una, me parezco que soy más, a ver, de un analista político, pero siento a veces que pertenezco más a un programa de farándula, ¿no? Un estilo LAM, claro, indiscreciones. ¿Por qué? Porque he escuchado, he visto gente en Facebook solamente con lamentos por aprietes, y a veces pienso que hay algunos compañeros que le faltan las cinternas viejas, ¿no? Digamos, cuando el apriete era parte de... Salir con la escopeta y el revólver en el cinto. Sí, no digo tanto, pero digamos la pelea y el apriete por la pared. Bueno, hoy no hay más paredes, solamente carteles que viene una empresa y las pega, ¿no? Sí. Antes era a carbón y tiza. Leí mucha gente enojadísima en el Facebook, militantes enojados, militantes empleados, mejor dicho, enojados, despotricando de acá para allá, que no van a votar a Massa, que no van a votar a esto, no van a votar a aquello, y todo esto sucedió hasta el día que oficializaron la boleta. Ahí ya se quedaron tranquilos. No hablaron más. No hablaron más, porque ya pueden jugar, y los mismos que están en el coso ya deciden, digamos. Una cuestión, hasta a veces, digamos, casi no ética partidaria, porque si uno juega en un espacio, sí, tiene que votar la vuelta entera. Si bien tenemos una interna de dos frentes, tenemos a Massa y a Grabois, pero se supone que el sector político del intendente de jugar una de las dos listas no está especificada, o debe ser un libre albedrío, cada uno vota lo que quiera. Juega, perdón, acá te acuerdo. Salió la resolución número 13, donde... la Junta Electoral del partido este de, o de la agrupación Unión por la Patria, del Frente Este, determina que Zamora y Malena van a jugar con la lista larga. No, larga seguro, pero no van a ir con Grabois, van a ir los dos en la cabeza, va a ser Massa. Bueno, entonces con más razón. O sea que Massa es el caballo del comisario. Claro, claro, no juega, lo habilitaron para jugar con la lista oficial, con los diputados. Con, correcto, correcto. Que no va con Grabois, para que te quede claro. Entonces yo diría al compañero intendente que le haga, que le haga un llamado solidario a sus empleados militantes que en Facebook están poniendo otro estilo de cosas, enojados porque por ahí piensan que pierden un puesto. Perdón, ¿te puedo pedir una definición mejor? Porque vos decís empleados militantes. ¿No estamos hablando de militantes que han sido empleados? No, no, son dos cosas distintas. Por eso pregunto. Son dos cosas distintas. En buena hora, los compañeros y compañeras que han llegado a cualquier lugar extracto del municipio, del gobierno provincial o nacional, cooperativa, lo que sea, que siga generando políticas. Y otra cosa es, esa persona que se pone el título de militante llega a un cargo y lo único que defiende es su sueldo y no defiende la militancia como propia. ¿Y ese cómo lo llamamos? Un empleado militante, porque bueno, tiene una palabra, digamos, pone una bandera, pero sabemos que la bandera no existe. Correcto. Digamos que la realidad lo único que le sirve es lo de... ¡Mi bandera soy yo! ¡Mi bandera soy yo! ¡No me saquen el escritorio! Parafraseando al entrevistado de hace un rato, no van con una agenda, dice usted. No, van con un bolsillo. Ajá, muy bien. Bien. Bueno, bien. Pero mientras tanto, todos en Tigre preguntamos, ¿y Candela? ¿Y la moto? ¿Y el peronismo? ¿Dónde está? Entonces, cuando es una muy buena pregunta. Claro. Entonces vemos este estilo de manoseo político, administrativo también, deberíamos llamarlo, creo que le falta a algunos compañeros hasta el día sábado de hacer un piquete, ¿no? Un piquete por esto de que no nos dejan participar, en lo cual veo muy bien el acto de la compañera Malena, a lo cual sale a apoyar que se presenten. Sí, sí, sí, ella invitó. Y aparte es democracia, me parece muy bien. Y aparte, hay que tener muy en cuenta que Río Revuelto, ganancia de pescadores, y esta interna que plantea la gente de abajo, no hace ni más ni menos que tentar en contra de que hasta llegamos a perder las elecciones a nivel municipal. Y esto hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Por otro lado, hoy le decíamos justamente al compañero que habíamos entrevistado, Federico, y yo le decía, bueno, el peronismo... Hay que llamar a todos los compañeros de base, tienen que hacer un llamado a la unión del peronismo, más allá de que jugamos una interna, pero tienen que bajar el tono de violencia, el tono de... Porque en resumidas cuentas, ellos se pelean por un poder, pero nosotros peleamos por una ideología y una bandera. Entonces creo que tienen que bajar ese tono de que porque me aprietan, no me aprietan, muchachos, esto es peronismo, hay que gobernar, digamos, hay que gobernar. No podemos estar con esta expectativa... no, porque vamos a hacer, yo hasta ahora no escuché una sola propuesta, lo decía vos, Gustavo, hoy no escuché propuestas, en vez de estar peleando No escuché propuestas superadoras para el vecino de Benavides, de Sirio, sí, no, de Pacheco, ninguna. El único cuatro. Que presentó propuestas en serio era bueno, Hugo. Es hora. Yo quiero, voy a contestar a los dos. ¿Por qué? Yo he leído en Instagram y en las redes un plan de gobierno. De Frente Robador, sí, del espacio de Malena. ¿En serio? Sí, lo vi. Sí, yo lo vi. Y yo lo que no vale el detalle fino, ¿no es cierto? Va. Vamos a gobernar por el pueblo. No, así no. Plantea algunas cosas que yo calculo que cuando llegue el momento se plantearán más profundamente. Porque, por ejemplo, hablan de una ciudad de cercanía. Digo que me parece bien en los tiempos que corren. ¿Qué es una ciudad de cercanía? ¿Usted qué sabe de esto? No, yo lo que buscan ahí es que no te quede nada más de 15 minutos. Para evitar, es una ciudad moderna. Que vos puedas recorrer, hacer todo lo que tenés que hacer, no más lejos. Incluso, escuché decir a la gente de Frente Renovador de hacer un plan de erradicación de empresas, cosa de que el que vive en Tigre, que a lo que viaja, o sea, las ciudades del mundo modernas van en ese camino. Eso yo tengo que decir y lo leí. Ahora después... Si vos me preguntás... Perdóname, ¿eso no era lo que hablaba Gladys Poyán sí. cuando era secretaria de algo, de planeamiento de la Municipalidad de Tigre con, bueno, con este escuchá, muchacho... No. Gladys Poyán habló de eso con nosotros cuando no teníamos la radio, en plena pandemia, cuando hicimos un Zoom en el que participaron muchos compañeros de la gestión, otros no, y era un plan de las bicisendas. ¿Vos estabas? Sí, yo estaba. Bueno, ahora el plan está más completo y tienen varios puntos, tienen 7, 8 puntos. ¿Era en la gestión Zamora? No. ¿En aquel momento? En aquel momento. Ahora es en la futura gestión. No hay gestión de nadie, o sea, porque hasta que no gane no hay nada. Me siento en un programa de farándula y me hacen acordar a Lizzie Tagliani cuando Lizzie Tagliani dice 200 palabras pero no dice nada, ¿no? Entonces busquemos, yo después para el próximo programa le voy a traer sí, la propuesta de Lizzie Tagliani y esto me hace acordar esto, digamos, ¿no? Dicen muchas cosas, pero es como dice el refrán peronista, mejor que decir es hacer. ¿No? Sí, señor. Y mejor que prometer es realizar. Digamos, no me puede venir a decir el compañero intendente de la compañía Malena, a lo cual no trabajo para ninguno de los dos, no milito para ninguno de los dos, milito para el peronismo. Pero creo que me puedo sentir, digamos, en poder decirles que no me pueden venir a decir, porque vamos a hacer. No, muchachos, estamos gobernando, acá hay que hacerlo. Acá no queremos perder el municipio. Acá no queremos perder aquellos que hemos trabajado. Hemos militado en contra de Ricardo Ubieto y le hemos podido ganar desde Obdulio Posse hasta acá, la primera vez que le pudimos ganar al municipio, y perderlo por caprichos personales que no tienen nada que ver con el Movimiento Nacional Justicialista o Unión por la Patria, digamos, ¿no? Ese sería ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Vos hablaste de Ubieto, personaje que a mí me resulta repulsivo por su colaboración con la dictadura. Colaboracionista. Sí, y en ese caso tengo que decir, acá también, yo por lo menos escuché. Primero escuché que el señor intendente, una opción era ir con esa lista de Acción Comunal. Sí, a cual repudió totalmente. Bueno, y escuché decir a Malena Galmarini que había que reivindicar, el Tigre tenía que ser próspero como había sido en la época de Ubieto y en la época de Massa. ¿No? Reivindicando, los dos espacios, porque... Contextos totalmente distintos y con un presupuesto económico capaz que uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, con un contexto, digamos, Tigre, vayan al Tigre Centro y vean lo que sucede un fin de semana. Sí. Digamos, la capacidad de Tigre en su presupuesto, digamos, haciendo políticas sociales de crecimiento, porque uno cuando hablamos del tema siempre de AISA decimos, no, porque usted está en contra, no, ¿cómo vamos a estar en contra del crecimiento de nuestro lugar de donde vivimos? De eso, al contrario, bienvenido todo lo que sea. Yo creo que acá hay compañeros que lamentablemente no están entendiendo el llamado de la expresidenta, el llamado de unidad. Entonces, ahí te quiero, ahí te hago otra pregunta. Sí. Y no soy de la, y tampoco soy de la Cámpora, y tampoco soy de... O sea, vos no sos de nadie, sos tuyo. Soy peronista. Pero ahí me, me lleva otra pregunta. ¿Vos creés que corre riesgo de que gane junto por, bueno, por la plata, por el cambio? Es que el tema este... Sí, digamos, ahora además no quieren el cambio, quieren toda la guita. No, pero... Junto no, el cambio es chico. Sí, pero el cambio es mucho. ¿Cómo se llama? ¿Junto por el cambio? Bueno, sí. Cernada o el otro... ¿Vos creés que hay riesgo de eso? Por eso yo decía yo hoy, a Río Revuelto, ganancias pescadores, Cernada, ¿no? Muy contento con toda esta... discusiones y problemas políticos, porque también hay que ver esta falla de tener un municipio peronista con un presidente del Consejo Liberante del PRO, digamos, que no se puede entender. Pero también es una falla de nuestros dirigentes políticos, de todos los sectores, ¿no? Del intendente Julio Zamora, de todos los sectores, por no ponerse en la mesa de discusión y, ya que es una bandera que nos pertenece, juntarse todo por una vez, quitarse los egos de vedette del Maipo y sentarse todos y decir, señores, el presidente del HCD es nuestro. No importa de qué bando del peronismo sea, pero tiene que ser del peronismo. Sigo insistiendo y les hago este lema, que para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, y creo que se tienen que sentar a dialogar Malena y el señor intendente, compañero Julio Zamora, para poner este diagrama, porque corremos un serio riesgo de pasan a paso y hay mucha gente que, como les toca el bolsillo, están heridas. Y no vaya a ser que después no sean, buenos perdedores y jueguen para atrás. Tienen experiencias que han pasado en Tigre. Sí. En elecciones pasadas donde hemos perdido. Me dicen, sí, pero son elecciones intermedias. No, no. Al que le gusta, pregúntenle a Maradona si le gustaba perder un partido. Pregúntenle a Messi si le gusta perder un partido. Entonces, no me vengan a mí que son elecciones intermedias. A mí no me gusta perder ningún partido. Me parece que el peronista quiere ganar siempre porque tiene esa... sentimiento de poder para poder trabajar con el barrio, con el vecino, ¿no? Entonces me parece que es un llamado a la solidaridad, si nos escucha la gente de Malena, de Julio, que seguramente nos están escuchando, ¿no? Les pido por favor que se sienten a dialogar por un bien de todos nosotros, los compañeros que estamos en los barrios, a los cuales muchos ni siquiera se acuerdan de que existimos, pero somos militantes y seguimos trabajando para Doña Rosa, Don Mario, Don Claudio, para todos los vecinos del barrio, ¿no? Che, a ver, yo, viste, me cuesta entender algunas cosas. Voy a preguntar. Sí, pregunte. Ahora es un entrevistado, entonces. No, no, él tiene su columna, él tiene todo armado. Ah. Entonces, vos decís que corremos riesgo de perder el municipio. ¿Y hay alguna posibilidad, porque tiraste el tema político, hay alguna posibilidad de que se llegue a un acuerdo político ahora todavía? O si lo sigamos de la paso. Y otra pregunta más para que puedas expresarte. Sí. También pusiste ahí, como tiraste al pasar, pero yo escuché, que vos pensás que algunos compañeros que hoy son empleados y trabajan en el municipio y temen perder el trabajo... Perdón, si ocupan un escritorio, no trabajan. Bueno, y tienen... Que quizás después no voten, ¿no es esto de que gana...? Sí, sí, vamos a ponerle... Van a votar otra cosa. Yo escuché eso también de una compañera. No, está escrito, pero los compañeros que no estén escuchando, las compañeras, busquen en Facebook y se van a dar cuenta. Digamos, yo puedo decir no me gusta Massa o no me gusta Grabois, pero bueno, no me voy del plato. O sea, yo creo que yo cuando decía a esta gente le falta la interna, lo hablábamos en el programa pasado, digamos, lo mejor que tenía el partido, nuestro partido, era la interna peronista. Y el que perdía, acompañaba. Enojado y todo, pataleando como el Chavo y como Kiko, pero por lo menos acompañábamos y así ganábamos, por lo menos yo la canto Cuato, nunca nos ganó Ubieto una elección en jamás, esas épocas de interna. Jamás. ¿Por qué? Porque perdíamos, por ahí perdíamos por 5 votos, teníamos con una bronca, pero al otro día estábamos militando para que ganó y se respetaba ese acuerdo. Entonces yo no creo que esté a la altura de eso. A mí me dolería muchísimo, muchísimo, perder la intendencia. Más allá de que no trabajo, vuelvo a repetirlo, porque si no dicen, no, porque esto ya está arreglado con Malena, no, porque es amigo de Julio, arreglo con Julio. No, señores, yo milito para el peronismo, Unión por la Patria. Che, ahora. ¿Cómo serás peronista? Soy peronista. Ah, me parecía. Peronista de Evita. Entonces, creo que es importante que los dos compañeros se sienten a poner por lo menos coordenadas, ¿no? Y pensando en lo que viene después, porque esto no es si yo pierdo la interna me voy del municipio, si yo gano la interna, ajá, te gané a vos. No, chicos, acá hay algo mucho más profundo que eso. Que es que siga estando... Hay que ver si los compañeros tienen la conciencia. Ojalá que la tengan, ojalá que no le hayan nublado el poder y el ego, la conciencia. Pero esto, digamos, fundamental, propuestas, seguridad, porque Tigre, hoy justamente en mi cuadra, esto no lo charlé con ustedes, hoy en mi cuadra asesinaron a un vecino. Upa. A la mañana. Carlitos, muy querido por todo nuestro barrio, apareció muerto puerta para adentro, de espalda, que entró y alguien hizo como un estilo entradera, la casa revuelta, estuvo policía científica. Esto sucedió a las 8 de la mañana, a las, antes de ir para la radio, a las 6, recién se llevaban el cuerpo. Digamos, entonces, antes uno veía el COT siempre, ahora no lo vemos. No, lo es vemos cierto. Cada 2x3, y esto no tiene que ver con culpa de Julio. Yo estoy llamando a la diligencia para que se junten, como dijimos con el tema de AISA, que se junten y hagan trabajos mancomunados en coordinación. Salud, lo mismo. Pero yo quiero escuchar la propuesta, no un papelito, propuestas. Que vengan y nos digan a nosotros, señores, vamos a trabajar, el que pierde o el que gane, pero tenemos que trabajar por el bien de los vecinos, no por el bien de mi empleado. O sea, bien. Que sea un servicio público y no servirse del público. Exactamente. Bien. Yo ahí me quedo pensando en esto que vos decís, que está muy bien planteado. Y me pregunto, ¿cómo se puede? Porque uno, internas tiene que haber. Tiene que haber. Lo que no tenés que hacer es destruir al otro, porque si después tenés que pedir el voto por el otro. ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés? Porque, mira, suponete que vos sos militante de UP. Vos me convencés a mí, convencéme de que voté a Grabois y no a Massa. Pero no con el argumento. De que Massa es malo. No, sí, con ese argumento convencéme. ¿Por qué? Porque ese es el argumento que están usando. Massa es malo, Grabois es bueno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Yo no lo escuché eso. No, sí, yo escucho eso. ¿Ah, sí? Bueno, hay alguien hablando por teléfono acá, no sé de dónde viene ese audio. Bueno, vos me convencés de eso. Yo te convenzo. Vos vas a decir, vota a Grabois porque, o al revés, o ponés Malena o votás Zamora, porque están esos... Massa es malo, ¿sí? No lo votés. Bueno, gana Massa el interno. Massa era malo, votalo. ¿Cómo haces eso? Bueno, esa es la... Y lo mismo pasaría en términos... Sí, locales, sí, ¿no? Exactamente. Entonces, como no hay propositivo, no es propositivo, esto lo decía bien Fabio, quiero ver la propuesta, porque vos lo que tenés que hacer es ganar con la propuesta, tiene que ser mejor que la del otro, no defenestrarlo, porque después cómo lo militás. ¿No? Podemos, a ver, lo más lindo es discernir, creo que la palabra sería discernir, no tener las mismas ideas. Por ejemplo, yo soy zurdo, por ahí vos sos derecho, y, o yo soy de River y vos sos de esos equipos perdedores como Boca. No, pero fui para la B. Te voy a Son cosas que suelen, pero digamos... Es una letra de alfabeto. Aún no queriendo lo mismo, hay algo que nos une, que es cuando juega la selección. Digamos, y en esto de jugar la interna tiene que pasar exactamente lo mismo, porque ser peronista es un estilo de vida. Es decir, el que milita sabe lo que hablamos. Aquel que milita desde su casa, ayudando al vecino o a la vecina, sabe de lo que hablamos. Y son las banderas que no tenemos que perder. De hecho, la compañera vicepresidenta nos mandó a todos a trabajar a la calle. Y entonces esta gente no escuchó el discurso de la compañera. No, bueno, tiene. Porque es más lindo trabajar con las redes sociales que ir a la cárcel. Claro. Sí, tengo un mensaje para vos. Dice sí, que decirle que en seguridad puso un pastor. O sea, va con la Biblia a cazar chorro, dice. ¿Cómo? En el COT, no sé cómo se llama, la Secretaría de Seguridad. ¿Quién puso un pastor? Hay designado en el cargo un pastor. Ajá. Un pastor evangélico. Ah. Ahora, ¿va a cazar chorros con la Biblia? ¿Con la Biblia? ¿Con libreta o Va con la Biblia y le pega en la cabeza. Sí. Dice otra leyenda, te dice, decirle a Fabio que esos no son peronistas. No, totalmente. Yo quería poner algo que lo estaba buscando y me estaban retando ustedes en el aire, vale. Pero yo tengo acá lo prometido. A ver, Dale. Denme un segundo, no sé si se va a salir, esperemos que fuerte sí. Fuerte y claro. Mira, la verdad, evidentemente si partimos de la base donde estábamos parados y dentro de la confrontación que hubo en determinadas situaciones sociales donde el marco y el contexto iba avalando las realidades que suceden dentro de determinados organismos, lo principal y fundamental es trabajar en medidas a corto, mediano y plazo que puedan satisfacer las necesidades de todo el tiempo si esto sucede así, ¿no? Muy bien. Sí, hay una vieja hoja impresa de cómo hablar varias horas sin decir nada. Sin decir nada, que son tres columnas de frases que vos las podés combinar como se te dé la gana y podés hablar horas y horas y no decir absolutamente nada. Hay mucha gente que usa ese sistema. No hablamos de un peronómetro, no hay un aparato que mida el peronismo en las personas, ¿no? Tampoco hay de cualquier estilo partido, no existe. Esto no quiere decir que uno sea más o menos peronista, pero por lo menos me van a decir, sí, porque hicimos muchas cosas. Yo rescato muchas cosas de la charla que tuvimos hoy con el entrevistado. Digamos, podemos tener crecer 20 salitas, tener mejores hospitales, todo, bueno, pero el tema es lo que venimos hablando programa tras programa, mejor atención. Bueno, es lo que dijo y, él, ¿no? Y generalmente la mejor atención la tiene la gente que es sensible a la hora de atender. Y por lo general, los que atendemos así somos los peronistas. Oh, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un revalúo de todo esto, no de la gestión municipal, sino de todo, porque, vuelvo a repetirlo, sería muy triste perder el municipio de Tigre. Porque somos todos los que pelamos canas, como en mi caso, tengo 57 años, milité de joven, siempre de la vereda de enfrente porque no teníamos municipio y es que lo tenemos cuando logramos el municipio no milité más en la esfera política, seguimos en mi barrio. Lograste el objetivo. Logramos el objetivo, que era lo que queríamos los torcuatenses en ese momento. Es cierto. Entonces, me parece que el llamado, que le avisen a Julio, que le avisen a Malena, que son dos compañeros que tienen buenas, muy buenas ideas, muy buena postura, pero creo que se tienen que sentar a hablar, por lo menos de coordenadas, mirando no a lo que va a pasar en las PASO, sino a lo que va a pasar después. Porque lo que viene después es la batalla épica, la batalla de los 300. Además, teniendo en cuenta que tienen que servir al pueblo de Tigre y no servirse del pueblo de Tigre. Esto es algo difícil, pero se puede lograr con un poco de buena voluntad. Yo creo que hay que meterle política. Che, vos sabés que me estoy dando cuenta, disculpame, ya vamos a ir a donde vos querés ir. Pero ¿sabés de qué me estoy dando cuenta? Que en la ley del embudo y en este programa, peronista, peronista, peronista, se habla mucho de peronismo. Después se enojan algunos. Sí, algunos se van a enojar. Bueno, ¿usted quiere escuchar algo de música? Vamos a un corte, mire. Bueno, para todos nuestros jefes explotadores se llama esto. Llegó el hijo de puta, muchachos. Que nos implantó, hombre, esta vida tan perra de esta gorda, liando la voy a acabar. Ya no aguanto este tarado del patrón, mastico y no puedo tragar. Yo sudado como una breva para que otro consiga por vivir jornal, y el otro ahí en la oficina jartando. columna de opinión. En un mundo de injusticias y desigualdad, es imposible ser neutral. Miércoles, de 19 a 21 horas. Estela Arcodia, Rodolfo Rodríguez, Mercedes Quirós, Osvaldo Sanzio. Columna de opinión. Miércoles, de 19 a 21 horas. Y seguimos con columna de opinión, como decía el aviso de Mónica. Mónica, que se nos fue a Mendoza. Le mandamos un beso grande, Mónica. Y si las cosas siguen así, se fue a otro país. ¡Qué lo parió, maestro! Bueno, ¿avanzamos con el programa o...? Sí, avancemos con el programa. Sí. Estaba leyendo unos mensajes que nos mandó. Sí. Saludo, un abrazo, Arlindo, de Brasil. Él es de Brasilia. Bueno, bien, Arlindo nos manda un abrazo. Gracias, Arlindo, serán dados. Bueno, tenemos Perdón, ¿nos está escuchando? Sí, nos está escuchando. ¡Qué bueno, Arlindo! Habla en portugués. ¡Acá hay piriña! Dale, seguí que no sé decir otra cosa. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hablar un poco sobre el tema de qué está pasando en Europa, concretamente en Francia. ¿No? Y ahí tenemos... ¿Usted vio que los medios no pasan nada? No. Los medios locales parece que no hubiera noticia internacional. No. Es o el caso de un homicidio, o el otro caso, o agarra un robo, pero no, parece que el mundo no existiera. No. Y en realidad es preocupante. ¿Por qué? Porque se está desatando lo que se conoce como la guerra civil. ¿Qué ocurrió? Digamos, nunca hay un hecho puntual, pero un hecho que ocurrió, que fue que desató este desbarajuste, fue que la policía de tránsito mató a un joven de origen africano, residente en Francia. Bueno, y eso generó... un levantamiento. Un revuelo de todo el... Que ya de por sí el pueblo francés están en guetos, los que son los que provienen de África, son... monobloc, nada que ver con lo que nosotros conocemos acá como una villa, pero se vive en condiciones nefastas. Ni la policía puede entrar en algunos lugares. Esto en Francia. Bueno, pero no solamente fue en Francia, que ya llevan varios días de incendio. Hay más de 3.000 detenidos y más de 6.000 autos quemados. ¡Epa! Tiraban en el común en Francia, en los estacionamientos en altura. Los tiraban por el costado. ¡No! Sí, bueno, esas imágenes están... Y además de eso, ocurrió que el pueblo también africano en Suiza y en Bélgica también se levantaran y empezaron a reclamar otro trato. Derechos. Sí, pero ¿qué ocurrió? Vio que hay un auge fascista derechoso en el mundo, que los grupos nacionalistas franceses con la bandera de Francia salieran a... Fajar. Sí, fajar en el mejor de los casos. Más también, ¿no? Armados contra los otros grupos. A la pucha. Hay un desbarajuste infernal. De eso nada se habla acá, pero veo que las cosas antes viajaban en barco y tardaban meses en que ocurriera. Bueno, miremos un poco cómo viene el mundo. Que por ahí es un espejo que nos puede dar. Y terminábamos siendo alguna vez. Upa. Pero el tema de Francia es un caso particular. ¿Por qué? Francia, no nos olvidemos, la mayor cantidad de colonias francesas estuvieron en África. Y siguen algunas. Francia tiene una moneda que usa casi la mitad de África. Bueno. Y la moneda es francesa. Sí. Es increíble. Bueno, así que bueno, eso quería comentar porque me parece un dato para significativo, para reflexionar, sobre todo del avance de la derecha en el mundo. Sí. ¿No? Perdón, ¿no se parece esto un poco a Jujuy? Claro, lo que pasa es que son los pueblos originarios, correcto. Entonces hay un grupo de blanquitos, ¿no? Que aborrecen a todo el país de la libertad. En el país, ¿no?, de la libertad, en sí. En el país de libertad, donde para una selección los africanos son los mejores y para cuando tienen que transitar en su pueblo son la escoria del continente africano, en que ya no son más porque son hijos de franceses. Bueno, o nacidos en Francia. Eso ocurre así. Hay escuelas dentro de esos barrios, así como edificios, son barrios grandes. Sí. Y se hicieron un par de encuestas en las escuelas. Y una de ellas decía, bueno, iba este encuestador y decía, bueno, ¿quién de acá tiene nacionalidad francesa? 95% de lo que se le preguntaba eran franceses. Ahora después le preguntaba, ¿quién se considera francés? Ninguno. A la pucha, ¿y eso? Claro, tienen nacionalidad porque ya... como porque dice, vivieron ahí, ya, porque nacieron ahí. Ya son hijos de tipos que se fueron ahí en algún momento. Pero no se considera francés, o sea, hay una... son segregados. Exactamente, una marginación, una segregación del resto de la sociedad francesa, que además están marginados económicamente. Yo te digo, si Rosario nos parece calamitoso, en Francia hay lugares donde la policía directamente no puede entrar. Francia, estamos hablando de que eso ocurre en el mundo desarrollado y, bueno, entonces, bueno, estamos en problemas. Creo que ahí la pandemia generó esto y creo que hay que reflexionar. Cuando Cristina hablaba del contexto, también tenemos que ver, estamos discutiendo cosas de hace 200 años en Argentina. Si volvemos a discutir si hubo desaparecido, si hasta, por ejemplo, el derecho del aborto, que antes había tres motivos por los que podía abortar una mujer. Eso hace años que ocurre. 1923. Bueno, hoy se discute eso y aparecen estos grupos religiosos persiguiendo y mortificando a la mujer que decide abortar, ¿no? Que siempre generalmente termina siendo la decisión de la mujer. Bueno, eso estamos discutiendo luego eso. Estamos discutiendo que los argentinos cuya etnia corresponde a pueblos originarios, si tienen derecho o no a tener la propiedad que tuvieron siempre. No estamos discutiendo eso, es decir, no volvimos a la colonia. Bueno, y bueno, yo quiero, el otro tema que quiero mencionar brevemente, que quiero que escuchemos también, si vos nos permitís, el audio que mandó Roberto. Sí, señor. Lo que está pasando en Jujuy es tan grave como lo que dijo hoy Roberto, ¿no? Tan grave como ese llamado a una intervención urgente. Yo lo que siento como de acá, desde Buenos Aires, ¿no? Es como que acá se vive un micromundo haciendo política y se le permite casi a este Morales hacer lo que se le antoja. Perdón, te voy a corregir y ahora ahí quiero tu opinión también. Porque el socio directo de Morales es Rivarola. Y Rivarola es el presidente del Partido Justicialista de Jujuy. Y que no solo que le no intervinieron en el partido, sino que Rivarola va como candidato al Parla Sur. ¡No! Sí, es joda. Primer candidato del PJ en la provincia de Jujuy al Parla Sur es este tipo, Rivarola. Entonces, no es solamente que no intervinieron, sino que además ocurre esto. Tiene que ver con esta consecuencia de negocios que hay en la política. No justamente con un partido político. Tiene que ver con esta conveniencia, o sea, empresarial. Lo que vos decías hace un ratito, que los tipos, la ideología se la meten en el traste y el sellito lo usa. Después de haber tocado representar, creo yo, capaz que en su momento militó, pero si mañana tienen que llevar adelante los radicales, los socialistas, lo que sea, lo representan, porque no tienen que ver justamente con la cuestión política. Ahora, está bien, ese tipo es un corrupto, es una basura, es el dueño de los principales medios de difusión de Jujuy, perfecto. ¿Qué corno pasa con el Partido Justicialista a nivel nacional que no lo interviene y no lo raja la miércoles ese tipo? Pasa exactamente lo mismo, y lamentablemente lo tengo que decir, que pasa con todos los medios de comunicación que ya hoy, sacando C5N o la televisión pública, ya no nombran el tema del derecho de los maestros, de los pueblos originarios, pasa exactamente lo mismo. Lamentablemente, a veces la coyuntura hace que se devore estos temas, no por falta de importancia, porque son demasiado importantes y puede contagiar otros lugares. Ah. Y no tiene que ver, porque en este, digamos, lo de Morales todos lo sabemos, obviamente al ser candidato a vicepresidente, estos temas son una papa caliente, entonces los meten en... Adentro un frasco. Sí, pero mirá vos, ahí yo creo que también ocurre esto, se toma lo que pasa en Jujuy como una cucarda de Morales, se lo elige justamente porque es mano dura. Porque puso orden. Bueno, es mano dura. Entonces, ahora, Ahora pregunto, ¿no? Hay una parte de la sociedad que quiere eso, ¿no? Que por eso aplaude a Bullrich y a todas estas propuestas de represión. Ahora digo yo, nosotros como nación argentina, no tenemos capacidad para decir sí, porque la Constitución permite eso. Si esa provincia hace algo que no está en concordancia con la Constitución Nacional, hay derecho de hacer alguna cuestión. Bueno, no hay nada. Ustedes fíjense, si hay algo que caracterizó a este gobierno, lamentablemente, es nada. La inoperancia, ¿no? Es el recular en chancleta, como dijo alguna vez Cristina Kirchner. Pero además de eso, yo conozco, por ejemplo, a Roberto Rodríguez, que se fue allá a Jujuy con la agrupación FECA. Sí, ¿no? Sí, señor. Ahora vamos a escuchar. Se fue con FECA y se fue a Jujuy. Ahora, ¿cuántos políticos nuestros están allá? ¿Cuántos hay? No hay, porque no me interesa. Grabois estuvo el fin de semana. Sí, está bien, pero digo, la política en general, está como haciéndole campaña a Grabois. Pero yo no le estoy haciendo campaña, digo que estuvo. Pero hablo de la gravedad del tema. Es muy grave porque esto haciendo un precedente, digamos, anticonstitucional a nivel nacional, que atenta en contra de la Constitución Nacional, y que cualquier otro estilo de provincia lo podría... De hecho, Salta está en la misma línea. Exacto. ¿Sí? Y, digamos, tiene que ver con una serie de... Esto es la frutilla, ¿no? Digamos, tiene que ver con una serie de hechos que se vienen dando con las prohibiciones de candidaturas en diferentes provincias, que obviamente se detona en esa provincia y que no está muy lejano de que se detone, vamos a ponerle, no lo pueden hacer en la provincia de Buenos Aires porque no tienen las herramientas, ¿no? Sí. No tienen la estructura, pero que podría pasar tranquilamente, ¿no? Y a eso, si le sumamos a esta cuestión de Jujuy, vieron que el delito de cortar una calle sin permiso o reclamar algo sin permiso está incurre en el delito de sedición, que son multas muy grandes o cárcel. Ahora, vos pensás, un trabajador que va a reclamar y prácticamente queda de manos atadas porque va a reclamar. ¿Qué? Un reclamo es un reclamo. No podés, que tengo que pedir permiso a los empleadores para que me dejen ir a reclamar, van a decir que no. Entonces, obviamente estamos en una situación sumamente grave. El gobierno nacional dice, yo voy a pensar, voy a objetar. Fíjense esta ridiculez que hizo, otra ridiculez que hizo Alberto Fernández. Mandó al ministro de Justicia a hacer un recurso para oponerse a esta modificación constitucional que impone Morales. ¿Dónde hace el reclamo? Piense usted, ¿en qué justicia? ¿La de Jujuy? En la justicia jujeña. ¡No! Más pelotudo no puede ser, porque está claro que la justicia jujeña está amainada con lo que ha hecho Morales, que sacó a todo lo... puso todo lo suyo. La cuñada es la presidenta, entonces, de la corte. Digo, ¿viste? En el barrio le decimos otra cosa, sí. No es inoperante, decimos boludo. Porque, sí. Ya no hay otra manera de definirlo. Entonces, realmente pienso que este gobierno es cómplice, como dice Fabio, como decís vos, Gustavo, porque tienen el negocio junto. Entonces, ¿por qué pega el discurso de, decíamos recién, del tarado de Milei? ¿Por qué tiene algún ganchito? Y porque algunas cosas funcionan como... Bueno, cargas. Justamente hoy Milei recibía muchas denuncias de sus candidatos. Sí. ¿No? Por el tema del fondo. Y justamente hoy Mahlatón lo mandó al frente de que cuando hizo la primera entrega, y me olvidé un poquito el tema, pero vale la pena decirlo, cuando hizo el primer sorteo de su sueldo, en el acto que se hizo, se gastó 10 veces más que la entrega, el valor de su sueldo. ¿Quién banca eso? No, lo mismo. ¿No? Entonces, digamos, hay cosas que nos cierran, no, por bueno, más baje yo, baje 10 kilos de peso, digamos, ¿no? Bueno, es cierto. Escuchamos a Roberto. A Roberto Rodríguez, con ustedes. Compañero Corizo, compañero Rodolfo Rodríguez, oyente de Radio Cooperativa Reconquista. Aquí estoy saliendo hoy a las 9 de la mañana así de Jujuy. La situación realmente está muy, muy, muy difícil. Ayer tuve la suerte de estar con Milagro Sala, charlamos un rato, una mujer amorosa, fue un día espectacular, hasta que salimos de ahí, volvimos a donde estábamos, fuimos al Ministerio de Educación, ahí que sigue tomado, tuvimos un rato, volvimos para preparar algo para comer y eso. Y realmente cuando nos enteramos del informe del gobierno de Jujuy, la conferencia de prensa, se nos heló la sangre, porque esa noche nos habían avisado que iban a salir a levantar a todos los que habían fichado, a todos los que habían dejado tuerto, golpeado, porque están toda esa gente fichada, empieza a regir los nuevos estatutos del gobierno, la reforma constitucional, y los van a acusar de sedición, 25 años de cárcel son. Y la verdad estábamos preocupados, yo muy preocupado, porque no sabía si iba a poder cruzar la frontera. Salí hoy esta mañana y anoche fue bravo, porque realmente sentí miedo, porque mi señora no está bien, tenía miedo de que me terminen agarrando. Después me resigné, digo, bueno, si me tiene que pasar, que me pase, no, ya era inevitable, yo no podía hacer nada para que eso no suceda. Pero no, por suerte salimos y pudimos cruzar la frontera bien. Y fue realmente un alivio. Bueno, acá estoy en la ruta, pienso que llegaré a casa como a las 3 de la mañana. Salimos a las 9, es un viaje sumamente largo, pero estoy con dos chicas, dos periodistas de La Neurona Rebelde. Y bueno, aquí estamos en el viaje. Pronto, espero mañana, pasado, en la semana, podemos hablar, a ver si en algún lado podemos llegar a hacer una reunión para así les informo la gravedad institucional, la gravedad del país de esta nueva reforma constitucional. No sé si le había explicado más o menos que si el gobierno nacional por algún motivo intervenía la provincia estaba en su ley para levantar, para incorporar a los jóvenes de 16 años para arriba, para formar una fuerza para repeler el ataque del gobierno nacional. Esta nueva constitución es prácticamente la separación de Jujuy de la Argentina. Es muy grave, la verdad. No sabemos, yo no entiendo, no sabemos, con los compañeros estábamos discutiendo cómo se puede solucionar. Aparentemente es una encerrona que no hay salida. Por un lado, si interviene Nación, ya le digo, puede armarse una guerra civil, porque seguramente los demás estados, los demás gobiernos, caso de Mendoza. Vecino, levántate pa'l norte. carne. Lo seguimos apartando. El cielo hay que doblarlo. Los baños están cayendo. Hay animales que hacen lo mismo que sienten. Columna de opinión. En un mundo de injusticias y desigualdad, es imposible ser neutral. Miércoles, de 19 a 21 horas. Estela Arcodia, Rodolfo Rodríguez, Mercedes Quirós, Osvaldo Sanzio. Columna de opinión. Miércoles, de 19 a 21 horas. Continuamos en columna de opinión. Gracias, señor Corizo, por la música. Yo te quería saber una cosa antes de seguir. ¿Cómo es esto de los peronistas? Que usted dice que esto es una charla que tuvimos en el corte, ¿no? En otro programa. Hice una crítica. Un compañero decía que no había candidatos peronistas. Está lleno. Y entonces yo le sacaba, le contaba. Sí, me fuiste diciendo los nombres. Los nombres, Larreta, Santilli. Todos vienen del peronismo. Julio Bárbaro. No, Julio Bárbaro sí, pero el de Lanús, ¿cómo se llama? El candidato sí, por parte de Bullrich. Bullrich, ¿sí? Grindetti, ¿no? Grindetti. Bueno, varios, ¿sí? Son, entonces, claro. Entonces, después una compañera intervino, que también es del programa, y dijo, yo soy crítico muchas veces de todas esas situaciones, y le dijo, a ver, porque Rodolfo siempre habla peronismo, peronismo, peronismo, y quedó eso como... Peronista, peronista, peronista. Una chanza hacia mis opiniones, que trato de ser... Yo lo que digo es una cosa, porque recién lo discutíamos acá. Si vos estás dentro de este Frente de Todo, que ahora se llama Unidad por la Patria, ¿no? Y el candidato es Massa, entonces yo me hago una composición de lugar. Supongamos que todos los compañeros que militan de buena fe por Grabois, que sé yo, sacaran 40%. El candidato tuyo que va a ir es Massa. ¿Cómo queda Massa en relación de fuerza si un tipo que apareció dos días, no, una hora después que lo designaron, le lleva el 40% debilitado? Otro ejemplo. Supongamos que Massa, porque también la política tiene su faceta territorial, la mujer de Massa, que es Malena, Dalmarini, va a una interna con el intendente Zamora y Zamora gana el municipio. ¿Cómo se lee eso desde la oposición diciendo Massa no pudo ganar ni en su territorio? ¿No? Yo digo, en política todo hay que evaluarlo. Entonces, hoy sale Mayra Mendoza haciendo un acto bancando a Grabois o llevándolo a Grabois. Y bueno, pues Mayra Mendoza, como decías vos antes, no es Rodolfo Rodríguez, ni es Mayra Mendoza, es la intendenta de un lugar. Entonces, no podés jugarte por una lista que puede tener, te puede gustar Grabois. Digo, si no tenés concepto de que querés ganar, y no, si vos lo limás dentro de tu propio espacio, al que va a ir, o el que va a ir tiene que ser, vos lo pusiste allá ahí, ya no hay nada por hacer. Vos tenés que fortalecerlo, no debilitarlo, porque si lo limamos todos, si todos liman eso, el que se siente parte del Frente de Todos o de Unión por la Patria, para mí tiene que pensar en qué pasa, como decías después. Vos, no a las PASO, qué pasa después. Y si no... Si no, vale cascotearlo, pero vos te tenés que salir de ese espacio y te decís, me voy al Partido Obrero. Digo, Massa, es esto... Y pero entonces, ¿para qué sirven las internas? ¿O no, las PASO? No, porque no fortalecen este término. Porque vos lo que necesitas tener enfrente... A ver, convengamos que lo que tenés enfrente es lo más parecido a una dictadura democrática, por decirlo así. Que es que gane. Mirá lo que te digo. Gana Larreta, gana Bullrich... Bueno, mira, ahí no puede ganar, pero suponete. Y vos tenés que enfrentarlo con algo. Si vos sos del Frente de Todo, y bueno, tu conductora, porque todos los que hoy militan a hoy reconocen a Cristina Kirchner como la conductora. Cristina dijo, es Massa. Bueno, fumate. Nos fumamos a Alberto Fernández, ¿sí? Y bueno, ahora te lo tenés que fumar. Y si no, te tenés que ir. O y decir, yo cascoteo desde afuera. Pero cascotear desde adentro, porque el tema no, repito, no es propositivo. El tema es cascotearlo. Y no tiene sentido cascotearlo. Porque si vos me decís, voy con la propuesta A frente a la propuesta B, bueno, qué sé yo, yo voy a ser más desarrollista, el otro va a ser... Entonces vos estás hablando de que el problema es la metodología, no que haya una interna. El problema es la metodología y el problema es el contexto. El contexto es tan grave que vos necesitas que tu jugador, porque es el jugador, a ver, va a ganar ustedes dos, ¿puede ganar Grabois? No. Bueno, es más, si ganara Grabois, ¿es el candidato que puede ganarle a Bullrich o a Larreta? La verdad, ¿a vos te parece que Grabois, en la sociedad argentina como está hoy, puede Grabois ganar una elección nacional? No sé. Bueno, yo sí sé, no. Bien. No, porque Grabois está estigmatizado con que es... Él pregunta, vos le contestás y él hace su pregunta. Bueno, yo te digo, está bien, yo te digo que no puede. Me parece lo más sano, no me parecen bien las PASO, porque es una medida de fuerza para que el otro evalúe cuánto, porque esta ecuación de que suman todas las partes es mentira en una PASO, claro. La general no se traspasa. Por lo general nunca se termina de traspasar toda esa cantidad de votos. No. Es totalmente, es como una encuesta, digamos, en realidad. Si a la interna, que tiene otra connotación, la interna. Totalmente. Porque en la interna uno juega para su partido. Y cuando termina, sale a enfrentar a otro partido. La PASO tiene esta de que, si bien tiene un carácter de medio de interna, pero ya estamos jugando con el otro partido y ya estamos sumando lo que va a sacar Grabois y lo que va a sacar Massa. Y depende de eso, de cómo. Si ganamos y ellos sacan, juntando los dos o tres candidatos que tengan por 0-1, ganó el PRO. Y en realidad eso no se va a traspasar, digamos. Creo que acá tenemos un problema de base. Están muy claras las reglas de juego arriba, más allá de que la compañera expresidenta, Alberto Fernández, el presidente, tengan un candidato como Sergio Massa. Y los gobernadores. Y también algunos intendentes y algunos compañeros o sectores políticos que bancan a Grabois. Y me parece muy sano el ejercicio de la democracia. Ahora, lo que no repercute esa seriedad y esa presentación, digamos, formal de la interna, no repercute en los municipios, donde van a jugar con una lista de Massa, pero los militantes terminan votando por ella a Grabois. Y entonces me parece que eso es donde trae el problema. Acá no estamos para dividir, sino para unir. Y todos los votos cuentan para ganar esta batalla final que tenemos cuando enfrentemos la general. Entonces, si hay primera, mejor que sea primera vuelta y que no tengamos que sufrir los penales de Francia. Y si hay segunda, necesitamos de todos los Grabois, de todos los que estén afuera, de los compañeros también de la izquierda, del Partido Obrero, además todo, porque más allá de las pequeñas diferencias que tengamos de ideologías, tenemos muchas cosas que nos coinciden, que es el bien del pueblo. Y mire que es un punto estratégico. Es decir, los dos queremos lo mismo, por ahí con diferentes metodologías. Y seguramente nos diferencia mucho del otro lado, ¿no? Esta derecha tormentosa que no tiene nada que ver con uno. Creo que la PASO puede fortalecer, no sé si tanto a los municipios, pero sí a nivel nacional. Yo creo que diferencia, ¿no? La interna y las PASO, porque las PASO es como una compulsa nacional. Y supone, vamos a suponer resultado, imaginemos. Un resultado, suponete que el candidato X saca 5%, supera el piso y saca 5%, en esas PASO generales. Y vos sabés que la elección se juega ganador. Cuando vas a la elección, nadie juega perdedor. Hay un fenómeno que es por qué las encuestas están pagas, como decía Gustavo hoy. Porque la gente dice, ah, mira, este va a ganar, vamos a jugar a este. Claro. ¿Sí? Y bueno, y eso sí, ocurre. Voy a votar al que va a ganar. Entonces, bueno, eso ocurre. Entonces, las PASO puestas en este término. Pero no lo digo yo, que yo soy un 4 de copa. Lo planteó Cristina. En el contexto este no tiene que haber PASO. ¿No? Lo planteó. Y Cristina es un cuadro. ¿Qué y manera? Es la inventora de las PASO. Por eso digo, hay un contexto que. Y además hay una manera de hacer política. Hoy yo leía a un compañero muy inteligente que dijo. Vamos a pegar carteles por Grabois, pero no hay que pegarlo a Massa. Eso es inteligente. Es obvio. Eso es inteligente. Ahora, eso no está ocurriendo. Eso no está ocurriendo. Vos escuchás y dices, no, porque Massa, la embajada. Yo vi fotos en estos días, que fue el 4 de julio, el día de la independencia yanqui, poniendo la foto de... por compañero. Bueno, lamentablemente. La foto de sí, también. La foto de Massa en el no son fotos trucadas. Esto es como. Corta, pero ¿qué vas a, después qué vas a hacer? ¿Vas a ir a militar a Massa después que dijiste que era un traidor? Dejate de joder. Eso que lo diga el Partido Obrero, pero si no, si vos te sentís dentro de este frente, y hermano, no podés decir, esa propaganda no la puede hacer. Bueno, pero disculpame, Rodolfo, y esto es un poco en joda, pero en serio, digamos que ellos que transitamos por internet, tenemos familia más joven que transita por internet, Massa es como Julio Iglesias, da para meme. Y Grabois todavía no da para meme. Claro. Entonces, acá está la diferencia. Que eso es un poco la tendencia. Que también, hecha la villa trampa, las tendencias a veces ayudan mucho, digamos, ¿no? Creo que arriba es lo que vos decías, se respeta mucho. El tema es lo que está pasando abajo. Yo creo que el de la provincia para los municipios, y si, esto de que si Grabois saca el 10, 15, el 20%, bienvenido al peronismo, y le está dando lo que muchos compañeros piden, que son las internas, y que espero que los candidatos la evalúen para las próximas elecciones. Entonces, jugamos entre nosotros, el que gana va a conducir el que pierda. Y después arma la lista en función de que sacaste. Sacaste 10, sacaste 5. Me parece que es lo mejor que podemos pero hacer. Pero eso es una cosa y esto que está ocurriendo ahora es otra. Bueno, porque, pero encima de todo está el asunto de las proporciones, que no, que si no tenés el 40 no bueno, podés. Bueno, ahí te dejaron afuera todo. Claro. Ahí te dejaron afuera todo. Tenés razón. No hay, porque una interna, ¿cómo era? Vos ibas y votabas. Ganaba el A, el B sacaba tanto, bueno, y vos, aparte vos te parabas a negociar diciendo, yo tengo 800 que me eligieron. Y te hoy en eso no ocurre. Hoy todos van detrás de una lista, y muchos compañeros van detrás de una lista, y bueno, se suman a eso. Nadie muestra acá, pongamos cuántos votantes tenemos. ¿Por qué? Porque no hay interna, no hay. Fíjate que no ha habido, hace un montón que no hay. Bueno, señor Corizo, diga usted, que vamos. Digo yo, podemos, son las 20 horas 54 minutos. Estamos por irnos. Sí, estamos por irnos. La semana podemos traer algunas encuestas. Hace 18... Vamos a traer encuestas la semana que viene. Seguramente está habiendo mucha novedad política y mucha cosa. Yo una cosa más que quiero poner en este tema totalmente loco que se está dando en Unión por la Patria. Mayra Mendoza hace un acto con Grabois. Guado de Pedro va a ser jefe de campaña de Massa. Los dos son Cámpora. Recontra Cámpora. Entonces, bueno. Entonces abro un signo de pregunta gigante a un lado, lo cierro y digo, ¿a qué carajo la idea de la confusión? Porque están los otros que se enganchan. Yo lo escuché, si uno puede decir, ¿cómo se llama este muchacho que era ex ministro de Economía? ¿Guzmán? Que estuvo preso. Amado Vudú. Amado Vudú. Lo escucho otro día con una periodista. La periodista empieza a sacarle mano porque Massa, qué sé yo, y que Grabois estaba en Jujuy, Massa no. Y le dice: mirá, todos tenemos cosas, no digas nada. Porque si, pero a mí me parece inteligente esa respuesta. Le corta el rostro y dice: después tenemos que militar al otro. Entonces, no digamos cosas, porque repito nuevamente, es lo propositivo. No, hoy estuvo Federico, dijo, tiró un par de ideas, bueno, que van a terminar de armar la propuesta de Malena y que calculo que Julio Zamora tendrá su propuesta. Bueno, póngala ahí, pero no descalifiquemos al otro, porque si no estamos en el horno. Porque después como lo militar. Y si no va a pasar lo que dice Fabio, esos otros no van a votar porque ya decidieron que es esa carta o yo esa carta. Si medio neoliberalismo al palo. Si no gana el que yo quiero, voto a la oposición o le dejo el camino libre al presidente. Yo creo que lo que vos planteó hoy, Fabio, para hacer una cita, es muy grave. ¿Por qué? Porque puede ganar Zamora. Y yo digo, esta ciudad de Tigre, no tiene más subieto porque el destino... ¡Porque se murió! Se lo llevó a otro estadio. Si sí, no, señor. Seguiríamos teniendo subieto. Sí, señor. Ojo con esto porque... El proyecto de Cernada es, yo digo para que algunos que trasnochado, el proyecto de Cernada es claro, privatizar los polideportivos, porque son un costo. ¿Sí? Digo porque... Todo, saca todo. Todo lo que hoy es público será privatizado. Bueno, yo escuché esas palabras hace un tiempo. Sí, bueno, eso es lo que quiere hacer Cernada. Bueno, piensen que eso es lo que va a venir. O sea, que en vez de segundo Cernadas, queremos primero ser todos. Exactamente. ¿Eh? ¿Qué le parece? No sé, ¿puede ser? Ese juego de palabras me volvió loco. ¿Vamos a la música y nos vamos? Sí, hasta señor. El miércoles que viene, gracias a todos. A mí me gustaría eso que dijiste vos de las consultas, que vamos a hacer una nueva consulta para la semana que viene. Así que, queridos oyentes, estén atentos porque va a venir una nueva consulta con un poco más de tiempo que la que hicimos hoy. Muchas gracias y nos encontramos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo Vaticana. Ah, no, en Radio Cooperativa La Reconquista. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Y nos vamos con la música de los políticos mentirosos. He conocido gente valiente, armada con mucho honor, pero también hay decepciones a las que voy a cantar. Se pierden cuando hacen falta, se olvidan de la canción, fingen que no pasa nada, ellos son como un camaleón. Preparan grandes cócteles, mucho whisky, mucho jamón, y llegan a las decisiones pagando con un favor. Calculan cuánto les conviene el tamaño de la porción, se olvidan de su misma gente, ellos son como un camaleón. Porque cambian de color, óyeme camaleón, es lo que esconde la mentira y la traición. Óyeme camaleón, le siguen mintiendo a toda la nación. Óyeme camaleón, nombre sino la situación. Óyeme camaleón, pero ¿por qué? ¿Por qué cambian de color? Óyeme camaleón, es lo que vende mentira por ilusión. Óyeme camaleón, un dirigente de la selección. Óyeme camaleón, cambian los nombres sino la situación. Óyeme camaleón. Hay que tener buena memoria pa' que no vuelva a pasar. No dejemos que más corruptos nos vuelvan a gobernar. Ellos solo se preocupan de la coima y la comisión. Nunca importan sus promesas, todos cambian de color. Tiempo, otro personaje, el que te habla en el correcto lenguaje y mantiene a mi gente haciendo coraje. Se ríe todo el mundo y nunca paga el peaje. No queremos más demanda, no queremos más consuelo, no queremos que nos tomen el pelo. Columna de opinión. En un mundo de injusticias y desigualdad, es imposible ser neutral. Miércoles, de 19 a 21 horas. Estela Arcodia. Rodolfo Rodríguez. Mercedes Quirós. Osvaldo Sanzio. Columna de opinión. Miércoles, de 19 a 21 horas.